Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a ir de lleno con la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, porque justamente ayer, mira, 15 uh-huh. de mayo, pero de 1958 se creaba, así en estos 65 años, bueno, el organismo por supuesto estuvo a cargo de muchas personas, muchos directores, directoras y la actual subsecretaria Laura Biasotti, con quien vamos a tener el placer de dialogar. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola chicas, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Laura, bueno, primero que nada, felicitaciones, feliz cumpleaños, si se puede decir, ¿no? Con la creación justamente de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo, ahí lo contaba yo, ¿no? Que fue creada justamente un 15 de mayo ya de 1958. Exactamente, sí, sí, yo creo que felicitaciones porque fue crear un área, sí. 65 años son muchos, uh-huh. Creo que en estos 65 el objetivo que tuvo en sus comienzos se está cumpliendo, se cumplió en parte y se sigue cumpliendo, de para qué se creó el Organismo Provincial de Estadística, sí. hoy Subsecretaría de Estadística, hace dos años que uh-huh. el gobernador Cilioto y la ministra Fernanda uh-huh. González decidieron jerarquizar el área y pasó uh-huh. a ser Subsecretaría de Estadística y Censos. Justamente tenemos como objetivo brindar información estadística de la provincia y así fue creada y esa es nuestra labor diaria, ¿no? Totalmente. Laura, bueno, también dentro de los objetivos y de la labor, ¿no?, diaria que tienen, justamente dentro de dos días se cumple un año ya del último censo, ¿no?, por así decirlo. ¿Cómo fue trabajar, digamos? Recuerdo en su momento, ¿no?, que hemos dialogado cómo se iba preparando todo, ¿no? Recordemos también la pandemia, que no se pudo realizar en el tiempo que en ese momento estaba previsto. Sí, sí, ya vamos a estar próximos a cumplir un año del censo, parece increíble. Sí. La verdad que fue un operativo muy grande, como hablábamos en su momento, ¿no? Es el operativo más importante que tiene un país. Sí. Bueno, estamos próximos. INDEC ayer difundió en sus redes de que el jueves justamente va a difundir datos siempre provisionales, ¿no? Sí. Sobre las condiciones habitacionales de las viviendas particulares, por provincia y por departamento. Todavía se están haciendo esperar los datos definitivos, uh-huh. pero bueno, vamos conociendo de a poquito un poquito más de los resultados que brindó el censo. Sí, tal cual, bueno, y aparte algo a destacar de este último censo fue la parte de hacerlo el censo digital, ¿no? Sí, sí, que ayudó muchísimo a hacer más rápido el trabajo. Sí, fue un cambio metodológico, un cambio de forma uh-huh. de realizar el censo, del operativo, con todo lo que significa un cambio, ¿no? Sí. En algunas cuestiones fue para mejor, en otras por ahí no todo el país, las condiciones eran las mismas, entonces uh-huh. bueno, por ahí eso también hizo que se demorara tener los resultados definitivos. ¿Sí? Totalmente. Pero para nosotros fue una buena experiencia, creo que se trabajó mucho en la difusión, en la importancia de completarlo con antelación uh-huh. y de hecho el Pampeano respondió muy bien en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Fue una de las provincias que sí. mayor respuesta tuvo en el censo uh-huh. digital. Sí, también. Totalmente de acuerdo. Laura, también otra de las cuestiones, ¿no? Siempre resaltando lo que fue este último censo, ¿no?, que también se preguntaba por primera vez esta la autopercepción de identidad de género, ¿no? Cuestiones que, bueno, se han ido ayornando de acuerdo a las épocas que estamos viviendo también. Exacto, bueno, por eso cuando arrancábamos la nota de que decíamos del año 58, 65 años, bueno, todo va cambiando, la población va cambiando y queremos conocer otras particularidades de la población. Exacto. Entonces, bueno, el censo preguntó en este caso particular lo de la percepción. Nosotros nos fuimos amoldando con otros operativos ya en lugar de hacerlo en formato papel, hacerlo en formato digital uh-huh. y bueno, y así se fue cambiando todo, ¿no? O sea, sí. creo que la sociedad va cambiando y nosotros como organismos públicos también tenemos que ir adaptándonos a esos cambios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el censo fue esa particularidad, ya tener el formato papel y digital, uh-huh. Incorporar estas preguntas con temáticas que empiezan a surgir, uh-huh. nosotros con Repagro y licencias comerciales uh-huh. de dejar de hacer algo en papel, en hacer declaraciones online, que, uh-huh. que el productor en el caso de Repagro pueda completarlo en el momento que quiera, no tener que esperar a que la oficina esté abierta, que haya una persona, uh-huh. o sea, bueno, todos nos vamos adaptando, ¿no? Uh-huh. Y creo que que es el desafío que tenemos a diario, sí, en la forma de presentar la información para que el usuario pueda acceder, que sea más sencillo, que pueda jugar en el buen sentido, sí, sí, con los datos que uno brinda, trabajar para que esos datos sean de calidad, que demos confianza, transparencia, y bueno, y en eso estamos trabajando en el área de estadística. Ahora estamos asesorándonos con el INTI, sí, para poder implementar y certificar calidad, y bueno, y creo que es el avance que vamos buscando, ¿no? Uh-huh. Uno, como estando a cargo del área, tiene planificado todas estas acciones. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, aparte vos ahí lo mencionabas con el tema del repagro, también que ustedes realizan todo lo que es el Censo Nacional Económico, ¿no? También el de la Encuesta Nacional de Discapacidad, y todo eso se vuelca en una página donde, bueno, la gente, digamos, puede ir y ver los datos quizás tanto trimestrales, anuales, cuatrimestrales. Exactamente, nosotros en el área publicamos según la periodicidad que tiene la información que vamos recabando. Hay informes técnicos, uh-huh, de diferentes temáticas, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con la parte de población, uh-huh, con la parte de económica, tenemos informes económicos, tenemos informes del área de estadísticas rurales, que surgen del repagro, surgen del censo, claro, del censo económico, entonces de lo que es el índice de precios al consumidor, de lo que tiene que ver con exportaciones, entonces con género, porque de hecho nosotros publicamos el boletín de género para el 8M, sí, las mujeres pampeanas en número, uh-huh, entonces las diferentes áreas que hoy componen la Subsecretaría de Estadística y Censos elaboran informes con la información que surge de operativos nacionales o de operativos que tenemos propios en la provincia. Uh-huh, totalmente. Laura, ¿cómo? Bueno, siempre está interesante recalcarlo, ¿no? Que la gente acceda, por supuesto, a sitios oficiales. Recuerdo que también cada vez que hablábamos sobre alguna encuesta, ¿no? De permanente de hogares, por ejemplo, bueno, también con el mismo censo que lo charlábamos en su momento, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? Realmente que son personal, en este caso, de la Subsecretaría de Estadísticas y Censo. Entonces, está bueno siempre como resaltar, ¿no? Que en este caso visiten la web oficial, o bueno, que estén atentos a que, no sé, lo conversamos, como te digo, en su momento, que tengan la pertinente credencial. Sí, la pertinente credencial y demás. Bien, nosotros, mira, perfecta tu comentario. Durante todo el año, en lo que es el aglomerado Santa Rosa Toay, llevamos a cabo operativos continuos, se les llaman, que se hacen con INDEC, ¿no? Sí. Entonces, en el aglomerado se hace la encuesta permanente de hogares durante todo el año, ¿sí? Exacto. En Santa Rosa Toay. Sí. Y en el tercer trimestre del año se hacen 10 localidades más, aparte de Santa Rosa Toay. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los encuestadores nuestros siempre están identificados con la credencial, hay una nota que reciben antes, una carta donde se notifica que esa vivienda fue seleccionada. Uh-huh. La persona, si tiene una duda, puede llamar a los teléfonos de Estadística y Censo, puede mirar en la página web de Estadística y Censo, puede chequear los datos, si quiere, en la página de INDEC, para verificar también a los encuestadores, porque también están en la página de INDEC. Sí. O sea, hay un montón de líneas, digamos, para que uno pueda quedarse tranquilo que el encuestador que está en campo es de Estadística, uh-huh, y Censo. Uh-huh. A nosotros, que nos llamen, nos dejan más tranquilos. Si la gente tiene dudas, es preferible que la gente llame, claro, y diga, ¿es cierto, uh-huh, que este encuestador es de ustedes? Uh-huh. Y que nos responda, aunque ante la duda no llama y no contesta. Uh-huh. ¿Sí? Porque de la respuesta de la ciudadanía es los datos que después tenemos del aglomerado, por ejemplo. Uh-huh. Totalmente. Sí, entonces para nosotros es muy importante que la gente responda cada vez que los encuestadores van a la vivienda. Uh-huh. Así es. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos en contacto como siempre. No, gracias a ustedes, chicas, por acordarse del aniversario. Por favor, abrazo grande. Bueno, un abrazo.